te fui será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado aparenta continuar con el achique mandado. Lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo falló, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar de esta mentira dirigencial. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado. Lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Otra vez en el episodio número 30 de A Ciencia Cierta, el programa, aplausos, números redondos siempre dan aplausos, ¿no? Siempre dan festejo. El programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. En, como decíamos, su episodio número 30. ¿Cómo le va, Nacho Sabatella? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, Roxana Toriano. Un gusto estar aquí nuevamente con un programa recontra, lleno de invitados. Impresionante hoy. Lleno de invitados hoy. Y con una densidad de temas que venimos a full. Si querés, voy a presentar muy rápidamente, el programa para después avanzar con los segmentos, ¿no? Dale. En la entrevista Ciencia con Vos, en nuestra entrevista principal, vamos a tener nada más ni nada menos que a Luis Baraldo, doctor en Ciencias Químicas e investigador principal del CONICET en el INKIMAE. Y además, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Esto va a ser a continuación del tema musical que tendremos en un ratito. Después vamos a tener la posta de la ciencia, impactos posibles de los cambios de escenarios en el mundo del trabajo. Con Eduardo Chávez Molina, investigador del Gino Germani y de la Universidad de Mar del Plata, que estará junto a invitados especiales, en este caso el Beto Pianelli, ni más ni menos que el Beto Pianelli, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Subte y Premetro, y Eduardo Terraño, secretario adjunto de SUTEPA, Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de PAMI. Además, vamos a tener a Juancho Gons, que nos va a traer las efemérides de la semana. Vamos a tener conflictos a la carta, en segmento en el cual estaremos hablando del presupuesto 2018, con la finalidad de ciencia y técnica específicamente. Para ello tendremos como invitado a Fernando Peirano, que es economista e investigador de la Universidad de Quilmes. Y por último, como si fuera poco, a ver, tenemos una comunicación telefónica con el doctor Mario Robere, un reconocido médico sanitarista y ex viceministro de Salud de la Nación en la anterior gestión, hablando de las implicancias de la cobertura universal de salud que acaba de lanzar el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, como ves, oyente, venimos a full, quédate con nosotros y si tenés algo para preguntar, podés conectarte con el Facebook de A Ciencia Cierta o el de Científicos y Universitarios Autoconvocados o el de FM Boedo, Tus Sentidos en el Aire, se me trabó la lengua, o llamarnos al 4932-1870. Vamos a un temita musical y volvemos en un ratito, no te vayas. Ciencia con vos. Y acá estamos de vuelta y como te contábamos hace un ratito y como acaba de decir nuestra cortina, esto es la sección Ciencia con vos. Y para conversar, para escuchar esa voz, tenemos, como dijo Nacho, al doctor Luis Baraldo, que es licenciado y doctor en Ciencias Químicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es además profesor asociado en el Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física de la facultad, del que fue director en el periodo 2009-2013, es investigador principal del CONICET en el INQUIMAE, hizo estadías postdoctorales en la Universidad de North Carolina y en el MIT, ambos en Estados Unidos, recibió una beca Fulbright, fue profesor invitado de la Universidad de Florida, también en Estados Unidos, y que investiga centralmente en el estudio de moléculas y materiales para fotosíntesis artificial. Desde el 2014, el doctor Baraldo es además vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y consejero directivo. Bueno, y no voy a seguir leyendo porque si no, no lo vamos a entrevistar. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y si te parece, vamos a arrancar preguntándote qué haces, a ver, adelanté un poquito, cómo lo haces en el laboratorio y por qué elegiste ese tema. Bueno, lo primero es que si yo tengo que describir mi actividad, yo soy principalmente docente. Yo las otras cosas que hago, las hago como una extensión de mi tarea de docente. ¿Y por qué hago docencia? Porque me parece el momento del aprendizaje, no el momento de la enseñanza, sino el momento de aprendizaje, me parece adictivo, me parece fascinante. Y la verdad que me siento privilegiado de poder participar de eso, tanto cuando me toca aprender a mí, como cuando puedo trabajar con los alumnos y puedo ver que aprenden. En ese contexto, bueno, las otras cosas que hago tienen que ver con poder enseñar. ¿Por qué enseño lo que enseño, que es química? Tiene que ver con mi historia personal. La verdad que cuando yo repaso mi historia, digo, la verdad que podría haber terminado en cualquier otro lado. Pero seguramente hubiera terminado en la universidad o en algún rol docente como este. Y lo que yo enseño, o dentro de ese contexto, dentro del... a dónde me llevó mi historia, tiene que ver primero con buscar moléculas nuevas y dentro de los desafíos y buscarle nuevas propiedades a las moléculas y buscar preguntas grandes dentro del campo de la química, preguntas fértiles, preguntas que nos lleven a nuevas respuestas. Uno de los desafíos que me interesa actualmente, que siempre estuvo... La verdad que muy recientemente me animo a decir que trabajo en fotosíntesis artificial, si bien siempre estaba como en el horizonte, pero siempre me parecía que era como una cosa que estaba muy lejana, pero la verdad que ya no tengo esa impresión. Me parece que es una tecnología que no... la ciencia asociada con el proceso está avanzando mucho y yo comienzo a percibir que eso va a ser una tecnología en no demasiado tiempo. Entonces me parece que en general me parece importante que estemos atentos al tema, aparte que son preguntas básicas muy, muy relevantes. Pero bueno, me parece que es importante que comunidad científica, una parte, depositemos el esfuerzo alrededor de eso, que como digo, me parece que va a ser casi inevitablemente, diría ya a esta altura del partido, una tecnología de las que se viene, ¿no? Porque el desafío de la energía y el desafío de reemplazar... Fíjense que en este momento estamos hablando mucho de energías renovables y cuando hablamos de energías renovables hablamos de electricidad. Y la electricidad es apenas un poquito más del 10% de la cantidad total de energía que utilizamos. Y parte de esa electricidad... Y con electricidad podemos reemplazar algunos de los usos, pero no todos. Hay muchas... la electricidad o las otras formas de almacenamiento con las baterías de litio no son ideales para todas las aplicaciones. Así que es bastante inevitable pensar que vamos a seguir usando combustible. A ver, pero vuelvo un poquito para atrás en lo que contabas. ¿Puedo hacer preguntas básicas dignas de un politólogo? Y siempre Roxana me mira. Son las mejores. Pero para poder dirigirnos a una audiencia un poco más amplia, ¿qué es la fotosíntesis artificial? Primero, la primera pregunta es ¿qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso en el cual algunos organismos la emplean para producir las moléculas con las que después generan todas sus estructuras y se ensamblan, y que como subproducto produce oxígeno. Y este mecanismo es tan popular que hace que nuestra atmósfera tenga un 21% de oxígeno. Y, por ejemplo, lo que hacen las plantas, que por eso les llamamos pulmones verdes a los bosques, a las selvas, etcétera. Claro, claro. Uh-huh. Efectivamente, es un mecanismo muy, muy, muy antiguo evolutivamente y que domina la química ambiental. Ahora, ese mecanismo deja como subproducto que hay una característica muy interesante. Yo dije, libera una molécula como el oxígeno, una molécula muy sencilla, 2 átomos de oxígeno. Todo el mundo la vio alguna vez la dibujaron o se imaginan. Esa molécula tan sencilla tiene una propiedad muy inusual, que es que a pesar de que es potencialmente muy reactiva, no reacciona. Por ejemplo, nosotros desde el punto de vista de la potencialidad, todos tendríamos que estar reaccionando con oxígeno en este momento. Todas las moléculas de nuestro cuerpo deberían reaccionar con oxígeno. En otras palabras, tendríamos que prendernos fuego y somos todos inestables. Sin embargo, por suerte, el oxígeno no reacciona rápidamente. Y eso es en sí mismo, eso que yo acabo de describir, es una de las... Tenemos explicaciones provisorias de por qué eso sucede así, pero la verdad es que no sabemos controlarlo bien, no entendemos bien cuál es el fenómeno, pero eso es el fenómeno que permite que existan esas reacciones que están a punto de suceder, que están en potencial. Y como el oxígeno está distribuido por todo el planeta, significa que cualquiera que tenga alguna molécula que pueda reaccionar con el oxígeno, significa que eso es una fuente de energía. Y esencialmente, entonces eso significa que la energía del sol que usaron los primeros organismos se acumuló en forma de combustible. Y esa energía acumulada es la que usamos nosotros, primero cuando consumimos plantas verdes, cuando nos consumimos a los que consumen plantas verdes, o cuando utilizamos otros materiales que vienen de los mismos materiales que formaban esos organismos, como los combustibles. Esos combustibles que están en la corteza y que trabajamos mucho para extraerlos, son la acumulación de la energía solar a lo largo de años. Y eso domina, en buena parte domina toda nuestra organización, nuestros conflictos. O sea, la Argentina en este momento paga cierta cantidad de dinero. No producimos toda la energía que necesitamos, lo que significa que tenemos que desembolsar una cantidad importante de dinero para comprar combustibles, y mover el combustible por el mundo tiene sus riesgos y se derrama. Mucho de lo que es nuestra sociedad está organizado alrededor de cómo utilizamos y para qué lo usamos también, ¿no? Porque yo recién mencionaba, la energía eléctrica es la energía que tenemos más presente porque es la más fácil de convertir, pero es solamente una fracción. Una parte muy importante de la energía la usamos no para el transporte, que es lo que tenemos más presente, sino en buena medida para calentar y en otra buena medida para calentar las mismas reacciones químicas que no nos salen a hacerlas a temperatura ambiente. Uh-huh. Así que todo eso, digamos, todas las formas como usamos energía tiene que ver con cómo construimos y cómo utilizamos las moléculas. Entonces es un desafío muy básico y con muchas preguntas, como digo, muy interesantes, que tiene que ver con cómo interactúan las moléculas con la luz, cómo hacemos para separarlas. O sea que en la fotosíntesis artificial, Luis, lo que vos estarías intentando investigar o estarías investigando es cómo se hace para producir artificialmente ese mismo proceso que hacen las plantas para producir una molécula tan combustible como el oxígeno, por ejemplo. Sí, que reacciona con el combustible, le decimos comburente. Exacto. Y en este momento estamos probando esencialmente de todo. Estamos buscando cómo reemplazar la fotosíntesis. La fotosíntesis está adaptada para los propósitos de los organismos, no necesariamente esos propósitos son los mismos que los nuestros. Por ejemplo, el organismo produce un montón de cosas, bueno, no necesariamente nosotros lo queremos utilizar como combustible, eso genera el problema que después tenemos que separar. Bueno, uno podría pensar que ese mismo mecanismo simplificado debiera ser más útil, pero en este momento se está probando moléculas, materiales, combinación de moléculas, materiales, catalizadores, microorganismos, semiconductores, distintas combinaciones. Y de ahí van a surgir, algunas de esas cosas van a servir para hacer combustibles. También quiero recordar que los organismos no utilizan solamente la fotosíntesis para hacer combustible. Los organismos utilizan la fotosíntesis para hacer todos los bloques que los constituyen, todas las moléculas que les son constitutivas, todas las moléculas que le dan protección, las que las aíslan del ambiente, las que les sirven para defenderse de otros organismos. O sea, los organismos son verdaderas... pequeñas factorías químicas que están produciendo materiales todo el tiempo y que lo hacen a temperatura ambiente, y nosotros estamos muy alejados de eso. Y otra cosa importante es que lo hacen, cada organismo hace lo suyo, mientras que nosotros tenemos este sistema donde tenemos toda la producción concentrada, lo que nos obliga después a distribuirla y tiene toda clase de impactos en nuestra sociedad. Me parece que tenemos que... ¿Hacemos una pequeña pausa? Una pausita y después volvemos con lo mismo. Con Luis Baraldo. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Seguimos en La Ciencia Cierta, estamos en la entrevista con el doctor Luis Baraldo. Recuerden que para comunicarse con el programa lo pueden hacer a través de nuestro Facebook de La Ciencia Cierta, el Facebook de Científicos y Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires, el Twitter también de Científicos Autoconvocados o al 4932-1870. Y seguimos con el doctor Luis Baraldo, que estábamos hablando de temas que... Como decíamos, fuera de aire, algunos no los volvemos a tocar desde la secundaria. Así claro. Que, disculpe Luis, disculpe la doctora Toriano, no. Si hacemos preguntas tontas, nunca una pregunta es tonta. Sobre todo porque cuando uno está metido en este asunto, hay términos que le resultan absolutamente normales y familiares, pero cuando... A mí me pasa cuando escucho acá hablar a algunos científicos sociales que digo, a ver, ¿de qué estarán hablando? ¿No? Como el otro día Martín Short con el tema de la economía, y volvemos con preguntas. Y esas preguntas son las preguntas que haría el oyente. Entonces, fotosíntesis artificial, maneras de pensar en una producción de energía alternativa, y que nos evite también... ¿Podríamos lograr evitar el consumo de los recursos naturales, o sea, expoliar al planeta Tierra de lo que son los combustibles fósiles, por ejemplo? Bueno, pues vuelvo al modelo del organismo. El organismo no tiene pozos de petróleo ni tiene grandes concentraciones de... A mí me resulta muy interesante, por ejemplo... son soluciones que ocurren a temperatura ambiente sin necesidad de calentar y utilizando los recursos que están disponibles, particularmente moléculas como el oxígeno, el agua, el dióxido de carbono, que están en el aire. Claro. Son las más disponibles de todas y no es casualidad que los organismos se aprovechan de esas moléculas, porque justamente al tenerlas disponibles las pueden usar todo el mundo. Claro. O sea, digamos, todos los organismos. Y uno, digamos, uno pudiera imaginar otras formas de organización. Voy a un ejemplo del día de hoy. La energía solar es una energía que se distribuye por todo el planeta, es decir, el sol nos calienta a todos. Sin embargo, y tenemos hoy en día, tenemos formas de producir electricidad utilizando la energía solar. Sin embargo, hoy en día esa tecnología la agrupamos en parques donde producimos la energía eléctrica toda junta para después distribuirla. Una tecnología que es innecesaria producirla de esa manera. No hay razones operativas para que juntar toda la tecnología en un lugar. Es una tecnología que se presta perfectamente para ser difusa, que cada uno genere la electricidad en su casa. Sin embargo, es una pregunta para alguien más de la mesa, ¿por qué hacemos esas cosas? Bueno, pero varias cuestiones se vienen a la mente. Una, que hay un proyecto de ley de generación distribuida que se está discutiendo en este momento en el Congreso, que es facilitar a los usuarios residenciales que se vuelvan productores de su propia energía, incluso brinden energía al sistema por vía, por ejemplo, de energía solar instalada con paneles en hogares. El techo de su casa, por ejemplo. El techo de su casa. Ahora, mientras hablaba Luis, bueno, obviamente a mí me surgen mil cuestiones quizás que van más allá de lo que puntualmente estaba contando Luis, pero en relación a tu pregunta, Rox, ¿es imaginable una sociedad capitalista tal como la conocemos hoy sin el poder que ha implicado la concentración económica, militar y política de los combustibles fósiles? Y esto en relación con las connotaciones más de fondo que planteaba Luis, porque si están en alrededor del mundo se piensan en muchas formas de energía alternativa que puedan reemplazar con el tiempo a los combustibles fósiles, pero esto, sin embargo, no es una tarea que se va a dar en lo inmediato, sino que se va a dar en la forma progresiva, pero también hay un componente, vuelvo, económico, militar y geoestratégico, claro, que implicaría ya pensar incluso en un nuevo tipo de relaciones sociales. Te la dejo picando, Luis. No solo es posible pensar, es inevitable. Es inevitable. O sea, no hay las reservas de combustible fósil. No permiten que la sociedad tal como la conocemos hoy en día, en 100 años la sociedad no va a ser de la misma forma. No vamos a depender, o no vamos a estar, o vamos a ser muchos menos, o no vamos a depender de los combustibles fósiles como dependemos hoy en día. No hay cantidad suficiente. La matemática, claro, no ayuda, no va a pasar. No. Lo interesante, yo retomo un poquito la pregunta de Nacho, que vale aclarar, es politólogo y además especialista en el tema de la energía de combustibles fósiles, en particular el petróleo. Nacho pregunta, ¿va a existir en la sociedad capitalista como la conocemos hoy? Y no, como la conocemos hoy, probablemente no. El punto es cómo se evita que la concentración de la que hablaba Luis, es decir, la energía solar concentrada en parques que obviamente alguien maneja y cobra por distribuir, no sea el modelo hegemónico que reemplace el actual modelo de combustibles fósiles. Es decir, ¿por qué no podés tener los paneles en tu casa y producir tu propia energía y aportar al sistema la energía que a vos te sobre para que la gente que viva en lugares un poco menos soleados, para decirlo de alguna manera, con menos radiación solar, con menos posibilidad de acumulación, digamos, los lugares que son más oscuros, por ejemplo, donde la noche es más larga que el día, pensar distribuciones que sean un poco más parejas para todos? Lo que pasa es que eso implica un cambio en el concepto de la distribución, ¿no? Siempre caemos en el mismo concepto, digamos, porque acumular, no, ahí no va a hacer falta. Acá hay pozos de petróleo en algunos lugares y reservas de carbón en algunos lugares. Esto, como decía el doctor Baraldo, con quien estamos hablando hace un ratito, el sol nos calienta por igual a todos, ¿no? Entonces, no sé bien cómo es esto. En todo caso, estás en una investigación pionera. Y antes de irnos a la pausa a la que tenemos que ir en un ratito, yo voy a dejarte una pregunta que tiene que ver con estas proyecciones tecnológicas de las que hablabas. Nos remite a un lugar que es inevitable, que es este asunto que está en danza desde hace un tiempo de la ciencia útil y, por ende, nadie lo dice, pero el subtexto de que haya una ciencia útil es que debe haber una ciencia inútil. ¿En dónde nos pone o en dónde pones vos lo que estás haciendo en términos de ciencia básica y ciencia con una proyección tecnológica al corto o al mediano plazo? No sé si tenemos tiempo de contestarlo ahora o lo dejamos para después de la pausa. Seguimos ahora, yo nunca la entiendo, ¿viste? Yo me estoy viendo el reloj, son y media, adelante. Lo primero que quiero, digamos, hace un segundo comentaba que estas tecnologías van a ser una combinación de una multitud de conocimientos y saberes distintos, tiene que ver con absorción de luz, semiconductores, especialidades que son que trascienden claramente muchos campos distintos, necesita la conocer muchos campos muy distintos, incluso también moléculas de origen biológico, microorganismos, o muchas variantes. Entonces, en realidad, seguro esto va a ser una combinación de tecnologías, no una tecnología. Uh-huh. Y la otra cosa que es clarísimo es que se necesita un esfuerzo concertado. O sea, para mí, por eso yo en general siempre me sentí incómodo con decir trabajo en esto, porque el campo es tan grande, el desafío es tan grande, que decir que yo hago esto es como nada. Sin embargo, la forma como me reconcilio con eso es que digo, bueno, trato de llamar la atención sobre el campo y en algún sentido convocar a más colegas a sumarse a la tarea, porque es claramente un esfuerzo, se necesita un esfuerzo colectivo importante. Colegas de aquí, colegas de Latinoamérica. Es importante que estas tecnologías se conozcan, esta ciencia se conozca y se discuta y se analicen oportunidades y alternativas. Eso es una discusión que va a venir, inevitablemente va a venir en alguna cantidad de años, alguna de 10 años, 15 años vamos a estar discutiendo esto, y es importante que sepamos de qué estamos hablando. Entonces, la discusión de útil o inútil... Uh-huh. Tiene que ver, es una categoría que tiene que ver con las preguntas. O sea, algo me es útil o no es, me es útil a mí de acuerdo a qué, alrededor de qué cosas o cómo me lo formulo. La utilidad no es una propiedad intrínseca, la utilidad depende del sujeto. O sea, lo que para mí es útil hoy en mi circunstancia, para mí me sirve mucho, a otra persona en otra circunstancia le representa... Digo, cada vez que alguien hereda algo de algún pariente se da cuenta que, bueno, mira, mucho no me sirve más que como recuerdo. Pero es una cosa que depende de la persona y la circunstancia. Entonces, cuanto más general es la clase de aprendizaje o aquello con lo que uno puede aportar, más puede participar de la conversación. Pero lo importante es que exista la conversación. Lo importante es que estemos discutiendo qué es lo que necesitamos. Uh-huh. Cuanto más lo discutimos, cuanto más nos ponemos en juego cuáles son las vías de desarrollo, cuanto más participamos todos, y en particular la universidad participa de esta discusión, me parece que en buena medida para eso la tenemos. Bueno, cuanto más participamos del diálogo, más oportunidad tenemos de aportar. Entonces no es una propiedad que sea intrínseca de lo que estamos haciendo, sino que aparece en el contexto de la discusión. Claro. Bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos en un ratito. Sí, y volvemos con Luis Baraldo, actual vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y vamos a estar hablando de eso también, ¿eh? Sí, sí. Hay elecciones en la facultad. A conversar en el otro bloque. Podemos hablar también de presupuesto universitario con Luis. Vamos a la tanda. FM Boedo. Inicio de espacio. Obviamente. Publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. Los envíos ya no son un problema, gracias a Logística Reales. Si tenés que enviar tu encomienda o realizar una mudanza a cualquier parte del país, no lo dudes. Transportá tu mercadería por Logística Reales. Estamos en Retiro, Puente 2, Local 8. Comunicate con nosotros al 4311-1544 o al celular 15-2284-6628. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. Nosotros y los medios. En vivo, a la una de la tarde. Nosotros. A la una, a la una, a la una. De la tarde. Nosotros. Nosotros. Nosotros. Nosotros y los medios.

¿por qué lugares se está atravesando hoy esta discusión de la gestión en la Facultad de Ciencias Exactas y en la UBA? Para mí es una extensión natural de mi otro compromiso. Así como cuando uno comienza a organizar, uno planifica que los laboratorios estén o que los reactivos estén y que la gente sepa, hay que organizar cómo se evalúa. Bueno, no son otros niveles de organización superiores, pero yo pienso mi tarea de esa forma. La pienso como una manera de facilitar de que todo el mundo pueda cumplir con el objetivo principal de la universidad, que es formar más y mejores científicos. Y también aportar, digamos, y también somos una comunidad científica importante. La facultad tiene más de 700 investigadores en este momento. La mayor cantidad que ha tenido nunca la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Eso habría que siempre tenemos presente. La Universidad de Buenos Aires tiene la mayor concentración de científicos que tuvo nunca en su historia. Nunca la universidad tuvo asociados tantos científicos como tiene ahora. Yo no tengo el número justo, pero si en la facultad tenemos más de 700, en la universidad debemos ser más de 1.500 investigadores. Es decir, que en la Universidad de Buenos Aires trabaja más del 10% de la planta de investigadores del país, la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Es decir, que tenemos la universidad en cuanto a que tiene su institución y sus mecanismos de discusión, es el campo fértil para tener todas estas discusiones de estar pensando. Estar pensando todas las cosas que nos atraviesan, estar pensando la sociedad, que también es el otro propósito, el segundo propósito que tiene la universidad. Y nos formamos en pensar la universidad y en pensar el país, porque los estudiantes que tenemos no van a ejercer su profesión en el país como lo conocemos hoy. Entonces tenemos que adelantarnos a los problemas y tenemos que darles herramientas para trabajar alrededor de esas cosas. Y bueno, me parece que en ese sentido es trabajar para articular que se puedan ocurrir cruces y diálogos, y en ese sentido me parece que es muy interesante. ¿Y estamos en un contexto difícil para llevar a cabo esa tarea? No creo que haya contextos fáciles, cada momento tiene sus desafíos. Yo a veces me encuentro en situaciones, yo a veces pienso en las situaciones que tuvieron que vivir otros consejeros. Sin ir más lejos, aquellos consejeros que oportunamente me permitieron a mí iniciar mi carrera universitaria. Yo ingresé en la universidad en el año 82 y la universidad atravesaba en ese momento los cruces terribles de gente que volvía, que había sido echada y que había perdido los lugares, y otros que se habían quedado trabajando, conscientes o no tan conscientes, pero teniendo que desarrollarse en ese medio. Y era realmente el choque de dos culturas muy, muy distintas, gente que tenía muchas razones para encontrar las diferencias. Y la verdad que cuando yo, digo, estoy hablando de la crisis inmediatamente anterior, podría referirme también al 66 o el 73, y más aún atrás, y si sigo pensando para atrás, estamos pensando de definir la universidad y hace 50 igual. Años estábamos discutiendo, la discusión era que no teníamos investigadores. No como hacíamos para hablar entre los investigadores, es que no había investigadores. Claro. Cada momento tiene su desafío, y bueno, y el que nos toca a nosotros es este. Estamos en un momento para mí muy interesante, muy rico de bueno, somos una comunidad científica. Cómo nos presentamos, cómo le explicamos a la sociedad que lo que hacemos es valioso, cómo discutimos con un gobierno que no necesariamente que no necesariamente es afín, pero bueno, forma parte también del escenario, y también tenemos que buscar la manera. Yo siempre digo que habrá gobiernos que podrán favorecer más o menos a la ciencia, pero un proyecto de ciencia, para que sea proyecto de ciencia, necesita ser permanente. Entonces, de alguna manera, bueno, hay que atravesar, hay que establecer todas estas discusiones, y en ese sentido me parece que es lo que nos toca. Y tengo entendido que mañana hay una reunión de comisión directiva o consejo directivo de la facultad, en la que se nombran nuevamente autoridades o renombran autoridades. Se eligen las autoridades, de las nuevas autoridades del consejo directivo de la facultad. Luis, te tendremos nuevamente como vicedecano. Todo parece indicar que sí. Efectivamente, mañana es la sesión extraordinaria del Consejo Directivo recientemente electo, que se reúne al solo propósito de elegir a las nuevas autoridades. Los actuales consejeros van a seguir actuando hasta marzo, pero la universidad está atravesando el periodo de renovación de autoridades. Durante todo el año se estuvieron batiendo en los tres claustros, todos los consejeros de todos los hasta septiembre se hicieron las elecciones. Ahora durante este mes de octubre se están realizando los consejos de directivos extraordinarios en todas las facultades para elegir a las nuevas autoridades con el voto de los tres claustros, graduados, estudiantes y profesores. Y ya en el mes de noviembre vamos a elegir a consejeros superiores y en el mes de diciembre tenemos la asamblea para elegir al nuevo rector. Claro. Efectivamente, esperamos que poder continuar. Juan Carlos, que es el actual decano, tiene la Reboreda. Juan Carlos Reboreda, perdón, tiene la estatutariamente puede tener otro periodo y creo que yo estoy dispuesto a acompañarlo y creo o tenemos ganas de aprovechar la experiencia de estos 4 años, claro, en tratar de capitalizar este aprendizaje y tratar de empujar a la facultad en las cosas que nos parece que es necesario. Y preparándonos para el centenario de la reforma universitaria, que es una cuestión no menor en este momento en este país. Y me parece que tenemos que ir cerrando, lamentablemente, como siempre nos pasa, nos quedamos cortos de tiempo para todo lo que quisiéramos preguntar. Así que te vamos a pedir, Luis, que vos mismo presentes el tema musical que elegiste y cuentes al aire por qué elegiste este tema musical. Un temazo, ¿eh? Temazo. A mí me encanta. Me voy a tomar 2 segunditos para lo que acabas de decir. La reforma es las cosas más importantes que tiene la Argentina. Es un modelo universitario de exportación, realmente. Es una cosa en la que debiéramos hacer lo posible por hacerle honor. Con respecto a la canción, no soy... Yo escucho muchísima música porque me acompaña climáticamente cuando escribo, pero no... Y me gusta cuando hago un recreo, me gusta ver... músicos tocando y me gusta el sonido de los instrumentos, pero no soy un especialista. Pero esta canción en particular, o sea, en mi rotación de música, Spinetta funciona muy bien conmigo. Porque con muchos y muchas. El querido Flaco. Pero tiene, para mí es muy a pesar de que muchas veces las letras son a veces conmovedoras, pero siempre están teñidas de un optimismo importante, que bueno, a mí me impulsa mucho hacia adelante. En esta canción en particular, el optimismo es casi infantil, es casi tecnológico, y bueno, y a veces la verdad que es una canción a la que recurro cuando a veces me cuesta, tengo que escribir un último párrafo y tengo que llegar a algún lado, lo utilizo de envío. Quiero ver un tren, ¿no? Quiero ver un tren y en este momento está bueno que nos acompañe justamente porque necesitamos un poco de optimismo, ¿no? Tal cual. Bueno, Luis, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Un placer y gracias por lo que hacen. Gracias a vos. Vamos al tema. Vamos al tema, dale. Nunca me imaginé regresar a mi tiempo de niño. Nunca me expliqué por qué. Nunca me entiendo. La neutrónica ya explotó. Pero pocos pudimos hablar. Ahora el mundo no tiene ni agua. La mañana me encuentra caminando en el. Que quedó en el pasado. Yeah. Confundido por el fuego verde que confluye desde el mar. La materia disuelta flota en la atmósfera sin sol. La neutrónica ya explotó. Hoy pocos pudimos salvar. Ahora el mundo no tiene. Sospechando en el aire, hiper ultra contaminado. La invalorable para todos los museos, todos los bancos, las tienen todas guardadas porque vale una bola de monja. ¿Y qué era? Era un parrón, no servía para nada. Estaba en el Louvre, desapareció el Louvre, desapareció todo, explotaron las bombas, no quedó nada. Quizás hemos sobrevivido. Una locomotora en la fucking Gioconda. Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. ¿Sabías que el Gobierno Nacional busca reformar, cueste lo que cueste, el sistema de salud, instaurando una salud de calidad para ricos y otra más precaria para los pobres? ¿Cómo? Con la CUS. Sí, la CUS, sigla de Cobertura Universal de Salud. El presidente Macri emitió en julio de 2016 un DNU en el que dispone una reforma del sistema de salud argentino que generará efectos muy nocivos, fundamentalmente sobre el derecho a la atención de las personas y a la condición laboral de los trabajadores. Entonces, ¿qué es la CUS? La CUS del Gobierno Nacional es la concreción del avance del mercado sobre la salud pública. El argumento oficial plantea que el actual sistema funciona mal y que por eso hay que cambiarlo, el mismo dicho que desde hace décadas se utiliza para justificar las privatizaciones. A pesar de esto, y por el esfuerzo de los trabajadores, seguimos sosteniendo el sector público. Se anuncia que la CUS operará como un seguro de salud, destinado a las personas sin cobertura, a través de una canasta de prestaciones para determinadas patologías, que pueden ser realizadas a través del propio sector público o privado. Suena bien, ¿no? Pero ¿sabías que según nuestra Constitución Nacional, toda persona tiene derecho a la asistencia médica y los servicios sociales necesarios? En Argentina, el acceso a la salud ya es formal y legalmente universal y gratuito, o sea, un derecho. Por lo tanto, la idea de cobertura parte de una falacia primordial, la cual refiere a que en Argentina existen personas a las que hay que asegurar porque no tienen asegurada su salud. En caso de reformarse efectivamente el sistema de salud, oiremos mucho sobre la canasta básica de servicios, en referencia al conjunto de patologías y prestaciones que van a estar cubiertas o aseguradas. Fiel a las recetas del Banco Mundial, la constitución de la canasta en nuestro país supondrá criterios numeral contables, con lo cual no todas las patologías que afectan a la salud de los ciudadanos se verán cubiertas. De hecho, solo serán tratadas las más recurrentes. Asistiremos a la concreción de una cobertura mínima de salud, hecho que ya puede observarse en países que llevaron adelante la reforma del sistema, tales como Chile, México o Colombia. ¿Pero qué va a pasar con la gente que queda fuera de la cobertura por tener enfermedades más complejas o poco frecuentes? Tenemos malas noticias. Aquello que el Estado no pague va a tener que ser costeado a precio del mercado de manera privada. Solo tendrán acceso total al resto de los servicios aquellos que puedan pagar por ello. Si se consuma la CUS, será un golpe de muerte al derecho a la atención, al sector público y a sus trabajadoras y trabajadores. Entonces, todos juntos debemos decir no a la CUS. Lo que acabamos de escuchar es un audiovisual que produjo el Movimiento por el Derecho a la Salud, explicando un poco cuáles son los alcances y lo que significa la Ley de Cobertura Universal de Salud. Pero nosotros tenemos la fortuna y el gusto de tener en comunicación telefónica al doctor Mario Robere. El doctor Robere es un especialista a nivel mundial en salud pública y políticas sociales de la salud de la Universidad de Buenos Aires, con la actuación en la Universidad Nacional de Rosario, en la Organización Panamericana de la Salud, en UNICEF, y además es ex ministro de Salud en la anterior gestión. Bienvenido, Mario, no sé si nos estás escuchando. Sí, estoy escuchando. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Solo quería aclarar que he estado como viceministro, digamos, en la gestión anterior. Perdón, dije exministro, claro, viceministro, tenés razón, discúlpame. Bueno, nos estamos comunicando con vos justamente por tu enorme actividad en salud pública y con la necesidad de entender un poco qué es esto que se vende actualmente desde el gobierno como un logro, cuando en realidad es un recorte en los derechos de acceso a la salud, en el derecho de acceso a la salud de la población. ¿Qué podés decirnos al respecto? Sí, bueno, lo primero, yo vi el video que pasaron ustedes, así que estoy muy confortable, me parece que es muy didáctico, muy explicativo, digamos, de la situación en la que estamos un poco inmersos con esta iniciativa del gobierno, pero digamos diría que hay más, digamos, en ese más, lo primero que mencionaría es tampoco las personas que están bajo la cobertura de la seguridad social están, por así decirlo, protegidas, porque estamos frente a un fenómeno nuevo, que es que hay una crisis de financiamiento del sector privado, porque el sector privado también se alimenta del mercado interno, y el sector privado ha visto reducidos sus ingresos. Para poner un par de datos, digamos, que resultan gráficos, uno es el tema de la reducción del número de partos en la provincia de Buenos Aires, digamos, que alcanza 11.000 partos menos en el sector privado que en el 2016 que en el 2015, y la idea que forma parte de el decreto de la CUS de crear por ley una agencia de evaluación de tecnología cuyo objetivo fundamental, digamos, es la reducción del programa médico obligatorio. Claro. Digamos, esto significa entonces que no solamente va a haber un sistema de restricciones vinculado al sector público a través de la carnetización, para prestar, digamos, se va a carnetizar para conseguir menos servicio de lo que se tenía ahora. Claro. En el sector público, sino que en el sector privado, o mejor dicho, en el sector de la seguridad social y de las prepagas, se prevé una reducción, digamos, de las obligaciones de los financiadores para que recuperen su rentabilidad. Apa. Es decir, que básicamente el estamos en un gobierno que no está decidido a poner fondos públicos mayores sobre la salud, sino más bien los está retirando, como se ve en la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud de la Nación. Estos fondos, que parece generoso, digamos, que van a circular ahora, no son del gobierno nacional, son del Fondo de Redistribución, que es un recupero del sistema de la seguridad social. Y se le ofrece a las provincias, o se les pide que organicen un seguro contra un dinero que le va a dar la Nación por única vez. Es decir, que ni siquiera la Nación va a financiar este seguro que propicia. Por única vez, o sea que después va a depender del financiamiento provincial. Va a depender exclusivamente del financiamiento provincial, donde va a haber también un estímulo a que se involucren las obras sociales provinciales en el financiamiento del seguro. Pero esto va a implicar entonces que provincias más ricas van a tener un mejor recurso que provincias más pobres. Absolutamente, porque justamente cuando las personas piensan o plantean, digamos, por qué involucrar a Nación en un sistema de salud que parece federal, sin Nación, digamos, no hay posibilidad de hablar de derecho a la salud ni de equidad en el territorio, porque el único actor que puede garantizar una razonable equidad de ciudadanía en todo el territorio nacional es el gobierno nacional. Si el gobierno nacional defecciona de ese rol, cada provincia va por la propia, digamos. Claro. Sí. O sea, con esta supuesta buen objetivo de la federalización, lo que se hace en realidad es un abandono de los territorios con menos recursos. Absolutamente. Esto, en realidad, digamos, es una falacia que se organizó en la Revolución Libertadora, en el 55, a partir cuando se deroga la Constitución del 49. Ahí se empieza a hablar de que la salud es federal para desarmar el sistema de salud que se había armado en el gobierno anterior. Y ese y hay una cosa muy, para que yo lo menciono con cierta frecuencia por su valor, que tanto Carrillo como Oñatibia, eran dos hombres del interior, sí, exigían que Nación participe, y Oñatibia lo ponía en estos términos: si el con mucho gusto seré federal en salud el día que en este país la economía sea federal. Claro. Pero en tanto la economía sea unitaria, los recursos, digamos, Nación, por ejemplo, participa en un 54% del total de la recaudación fiscal del país. Claro. Si Nación no aporta, digamos, para la salud, las provincias mal podrían hacerlo, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la educación en este momento. Ahora, exacto, una pregunta, exacto, Mario. ¿Cómo es la respuesta de las organizaciones y colectivos médicos para frenar eventualmente algo que además sale por un decreto de necesidad y urgencia? Es decir, es algo que está firmando todo el Gabinete Nacional, que no pasa por el Congreso. ¿Cuál es la actitud de los distintos colectivos que están atravesados por el tema de la salud pública en particular, como respuesta a esta CUS? Bueno, nosotros, por un lado, diría, digamos, hay como un efecto paradojal. El gobierno nacional ha logrado que finalmente empecemos a discutir sobre el sistema de salud de la Argentina, justamente a partir de la reacción que ha generado. Los DNU se transforman automáticamente en leyes justamente por la falla de control del Congreso Nacional. Claro. Estamos a dos semanas de una elección, vale la pena pensar dos veces que se relaciona directamente a quién se vota, con qué sistema de salud queremos. Claro. Ahora, más allá de esa primera reflexión, hay que tener en cuenta que el sistema de salud se constituye, digamos, por múltiples actores, no siempre coincidentes. Es distinto del sector educación, que tiene, digamos, una cierta organización unificada, unitaria, digamos. No hay algo parecido en salud, porque hay muchas profesiones, hay muchas especialidades, hay, sí, muchas formas organizativas. Sí. Entonces, eso ha dificultado a lo largo del tiempo, para decir gráficamente, no tenemos una cetera, digamos. Claro. Sin, claro, embargo, yo percibo, yo diría que casi que pasamos una cuota de la jornada diaria, digamos, hablando este tema en distintos foros, radios, congresos, etcétera. Percibo que el sector salud ha alcanzado un nivel de reflexión y de debate interno muy importante, y que la CUS lo ha acelerado. Ajá. Claro, digamos, por eso hablabas un hecho paradojal. Exactamente, digamos. Exactamente. Porque, digamos, viene a repetir con nuevos nombres lo que se intentó en la década de los 90 con el hospital de autogestión. Claro. Digamos, siempre hay una receta para intentar privatizar el sistema de salud. Pero insisto, digamos, que no es solamente una alerta para los que tienen solo cobertura del sector público. Claro. Los que tienen cobertura de seguridad social, si es de una obra social provincial, se van a ver afectados. Y si es de obras sociales nacionales o prepagas, también se van a ver afectados. O sea, el DNU, perdón, sí, solo quería agregar una cosa. Sí, sí. Como el objetivo de frenar o de pisar el programa médico obligatorio se hace a través de una agencia de evaluación de tecnologías. Claro. Corporativa, es decir, que responde a los intereses básicamente de las prepagas. La idea es que esto, todo lo demás sale por DNU, pero la Agencia de Evaluación de Tecnología la quieren sacar por ley. Y el verdadero motivo es que le quieren poner un freno a los legisladores en su posibilidad de legislar, digamos, lo que va al programa médico obligatorio,

Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, 88.1. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. Si estás pensando en renovar tus muebles, contactate con Amueblada. Podés tener tus muebles de primera calidad, con diseños exclusivos y a la medida que necesites. Muebles de cocina, interiores y frentes de placar, bibliotecas, muebles de TV, vanitoris y amoblamientos en general. Contacto 15-3408-0088. Búscanos en Facebook como Amueblada. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. FM Boedo, fin de espacio publicitario. La ciencia esta semana. Y una semana como esta, en la ciencia. Seguimos en La Ciencia Cierta, estamos en el segmento de efemérides, qué pasó esta semana en la ciencia y qué pasó una semana como esta en la ciencia, junto al amigazo, compañerazo Juancho Gons. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, compañero Ignacio? Bueno, entonces arrancamos con lo que pasó acá en Argentina en esta semana y después vamos a ir viajando por donde vayamos queriendo. Dale. Entonces, ¿qué pasó esta semana? Investigadores platenses desarrollaron un medicamento para tratar la tuberculosis. ¡Epa! Tuberculosis, enfermedad que se creía erradicada en Argentina. Empezaron a resurgir algunos casos. Yo tengo un conocido que tuvo esto, bueno, por suerte salió bien. Yo tengo en este momento en el piso de abajo de la Facultad de Medicina y un investigador que no sabe bien dónde se contagió, así que estuvimos todos haciendo las pruebas de qué sé yo, de tuberculosis. Sí, muy loco que esté en este momento otra vez esta enfermedad instalada, ¿no? Claro, y de hecho, es muy interesante porque está muy conectado con lo que veníamos hablando del tema de la CUS, porque es una enfermedad con 20 pacientes en este momento en Argentina están padeciendo de la tuberculosis. ¿Qué pasa? ¿Laboratorios privados les interesa fabricar medicamentos para 20 personas? No. Esto es lo que se llama un proceso de orfandad de medicamentos. Entonces, ¿quién tiene que estar a cargo de fabricar estos medicamentos? Los organismos públicos, el Estado en general, en particular la Universidad Nacional de La Plata, junto con su unidad productora de medicamentos, estuvo fabricando, 5 millones de comprimidos. O sea, desarrolló la tecnología y los fabricó. Entonces, ¿Se entiende el concepto? Sí. Bien, entonces esta es la idea de suplir la orfandad de medicamentos. Perfecto. Esto salió esta semana, conectadísimo con el tema de CUS. Y ahora vamos a irnos a hace 80 años, 1937, Gran Bretaña. A ver. Se publica la novela del señor Archibaldo Cronin, Archibald. Un novelista que habría sido médico, pero por una cuestión de salud justamente no pudo seguir ejerciendo. Ajá. Publica la novela La Ciudadela. Ciudadela, claro, es una... Claro, de A.J. Cronin. Exacto, Archibald Joseph Cronin. Uh-huh. ¿De qué va la novela? Es una novela que trata justamente de la cuestión de la ética médica. Y voy a leer por qué escribió la novela con palabras textuales de él. Dice: he escrito en La Ciudadela mi opinión sobre la profesión médica, sus injusticias, su ambición sin límites, su testarudez, sus estupideces. Yo he sido testigo de todos los horrores que narro aquí. Con esta novela no quiero denunciar a ninguna persona en concreto, sino al sistema médico. Y eso escrito por un médico. Por un médico. Uh-huh. ¿Qué pasa? El personaje se llama Manson, Andrés Manson, trabaja en un pueblo minero de Gales. ¿Qué pasa en el pueblo minero de Gales? Sale una epidemia de tifoidea. Uh-huh. Entonces, el problema es que esta persona quiere eliminar el pozo donde, o sea, porque la tifoidea viene contagiada por a través del agua. Y quiere eliminar este pozo contaminado. Los médicos del pueblo se oponen porque estarían, o sea, al cobrarles ellos a los pacientes, estarían como arruinando su negocio. Entonces, finalmente él puede, junto con otros médicos jóvenes del sur de Gales, de ahí del pueblo, eliminar este pozo, digamos. Pero siguen los casos de fraude médico y decide irse a Londres. En Londres, finalmente, por una cuestión de falta de dinero, es corrompido por el sistema médico privado. Entonces decide empezar a atender pacientes hipocondríacos y recetarles cosas que no les sirven para nada. Entonces el personaje finalmente esto lo lleva a una situación de mucha infelicidad. También problemas con la esposa que le recomienda volver a su práctica ética de la medicina. Y decide cortar con esta práctica. Está bien, pero bueno, digamos, todo esto fomentado por un sistema de salud en el que no se defiende una práctica pública, ¿se entiende? Sí, claro. También muy asociado con la CUS. Totalmente. Entonces, bueno, finalmente el personaje puede vencer la Ciudadela, porque es el símbolo de la Ciudadela. La Ciudadela es una fortaleza al tope de una montaña que simboliza los ideales de esta persona. El fuerte este, la Ciudadela, es el sistema médico privado, ¿está bien? Que no le permite ejercer sus ideales que están adentro de la Ciudadela. Finalmente lo logra, es un final feliz, digamos. Pero léanlo. Vos ya lo leíste. Hay que volver a Cronin, lo leí cuando sí. Era chiquita. Sí, sí, sí. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias, Juancho. Te esperamos la semana que viene al frente del programa junto a Roxana, porque debo decir que me voy a ausentar por un programa, por un solo programa, porque voy a participar del Congreso de Economía del Centro Cultural de la Cooperación, donde vamos a presentar un libro sobre la economía política del primer año de Cambiemos. Paso el chivo. Que después estaremos sorteando entre los oyentes. Tal cual. Este a la programa. Semana siguiente vamos a traer un ejemplar para Muy sorte. Bien. Terminamos. Juancho, sí. Y claro, nos dice Juancho, terminamos porque tengo Pero, mucho más para contar. No, solo una cosita. A ver. Hoy es el Día Internacional de la Niña, el Día de la Mujer Boliviana, conmemorando el nacimiento de Adela Zamudio. El Día de Dulce de Leche en Argentina y el Día de la Solidaridad con los Presos Políticos de Sudáfrica. Bueno, entonces, muy buenas estas efemérides. Bueno, Juancho, te esperamos entonces el miércoles próximo, no solo para leer las efemérides y comentarlas, sino para ponerte de co-conductor de A Ciencia Cierta. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primeras primaveras y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera y que sea lo que sea. Y el que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Conflictos a la carta. Vamos a todo ritmo en La Ciencia Cierta, porque esto sigue, tenemos mucho más material en este programa, más invitados. En este caso vamos a presentar a Fernando Peirano, que es economista e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, y con él vamos a estar hablando del presupuesto de Ciencia y Técnica 2018. ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarme, a pesar que, bueno, no es un tema que nos vayamos a alegrar precisamente, sino que, bueno, vamos a poner la lupa para ver cuál es la propuesta, ya que esto no es un tema definido, sino que es importante ver cuál es el punto de inicio para ver qué margen hay para mejorar esta situación. A ver, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso, a través de la Cámara de Diputados, una propuesta de presupuesto 2018 que, incluso cuando la presentó Duchovne, no, los números que presentó no son los números que finalmente llegaron a diputados. Esto generó una confusión. Ellos hablaron de un aumento en el presupuesto de Ciencia y Técnica, pero lo que estuvimos hablando esta mañana con Fernando y colegas de otras facultades es que cuando uno compara lo que se presupuestó y reforzó el presupuesto de 2017 con el que se está proponiendo para el 2018, prácticamente no hay aumento. Así es. Si uno ve lo que el mismo Ministerio de Hacienda en su página web ya anuncia como monto total para el área de ciencia y tecnología en este año 2017, unos 35 mil millones de pesos, y ve la propuesta que ha presentado el gobierno, comprueba que de nuevo son 35 mil millones de pesos. Es decir, entre lo que va a terminar este año y lo que va a, para todo el año siguiente, es un aumento del 0%, sin considerar la inflación. Con lo cual, la situación complicada, ya hoy muy esforzada con que viene desarrollándose la ciencia, el panorama es un panorama preocupante por las condiciones en que va a seguir desarrollándose esto. Ahora, y cuando se tiene en cuenta la inflación, en términos reales, cae. Estamos bajando el presupuesto. Sí, así es. Eso da un 13,7%. Digo, entonces ahí ya hay un primer punto de análisis y de profundizar. Mientras el gobierno está anunciando entonces un aumento de 13 puntos porcentuales, una mejora que es de todos modos por debajo de la pauta de inflación oficial, nosotros hemos hecho las cuentas y por esta situación que comenté al comienzo, vemos que en lugar de subir 13%, baja 13,7%, ya que hay que incorporar necesariamente lo que son los fondos adicionales, los refuerzos que se están constantemente sumando para hacer frente a la inflación. Una inflación que este año estaba prevista en 17% y ya va a ser más de 24,5%. Con lo cual, todas estas imprevisiones, alejarnos de lo que eran los parámetros obliga a reajustes donde finalmente la ciencia y la tecnología salen perdiendo, ya que hoy tenemos una situación muy desventajosa al momento de recibir estos refuerzos. Ahora, lo que pasó con el presupuesto 2017, un poco le dio la razón a Lino cuando el año pasado decía, bueno, el presupuesto que se está votando en el Congreso no va a ser estrictamente ese, sino que yo a lo largo del año voy a recibir refuerzos presupuestarios por parte de Jefatura, Gabinete de Ministros, que tiene esa facultad, sí, esa potestad. Pero el año que viene comienza a limitarse esa facultad que tiene la Jefatura de Gabinete de Ministros, que va a tener un margen de apenas 5% para modificar el presupuesto votado en el Congreso. Es decir, esto que Lino suele argumentar no va a ser tan así. Es así. Digamos, por eso un poco la metáfora que utilizo es pensar que la ciencia y la tecnología arrancan el año perdiendo. Como ayer en el partido de Argentina, sí, parece que arrancamos segundos 44 y ya estamos abajo 1-0. No comentamos nada del partido de ayer porque con Roxana tenemos algunas diferencias al respecto. No, pero tomando la metáfora de Fernando, y dado que el partido después remontó, justamente como las facultades de o la potestad de la jefatura de gabinete se recorta a un 5% de esta especie de margen de changüí en el que se podrían aumentar el presupuesto el año próximo, es decir, Lino se nos queda un poco sin el argumento que pudo usar este año, sería como decir, arrancamos perdiendo y encima Messi no lo tenemos con nosotros. Exactamente. Muy bien, Roxana, y linda metáfora. Es así, y yo digo, todo un sistema que involucra más de 70.000 personas, que genera conocimiento, que es una actividad acumulativa, gradual, sostenida, puede depender de una situación, de la bondad, de la situación, de la cómo esté el gabinete dentro de ese sistema político para tener los recursos suficientes. Miren, si incluso con la propuesta que han presentado, si va todo bien, sale como ellos proponen, ese es el escenario deseable, vamos a terminar el 2018 con un presupuesto que equivale a una reducción del 22% de lo que teníamos en el 2015. Es decir, en estos tres años de gobierno de Macri, el sistema va a ser, en términos de recursos económicos, 22% más chico, con la cantidad de investigadores sostenida o creciendo levemente, con lo cual la inversión por investigador es sustancialmente menor. Así que esto es lo que uno entiende y ve día a día en las instituciones, que no hay plata para viáticos, que se hace muy conflictivo el pago de los servicios públicos, que las obras se demoran, que desde la agencia, en lugar de asignarte los fondos de un PICT, demoran 3 o 4 meses más, que los PIP en el CONICET no hay un llamado nuevo. O sea, hay toda una serie de señales que van teniendo su explicación y agregándose y terminan en este 22% más chico del sistema de ciencia y tecnología. Es decir, nos están faltando casi 8.900 millones de pesos para no crecer, sino para volver a la situación donde estábamos en el 2015. Y esto a la luz de una promesa de campaña del actual presidente de la Nación, respecto de que se iba a aumentar, no solo se iba a mantener lo que se había logrado en términos de ciencia y tecnología, sino que se iba a aumentar. Vale la pena recordarle a nuestros oyentes que los científicos funcionamos con subsidios por los que concursamos. No son subsidios que el Estado nos da por ser investigadores, sino que nosotros concursamos para ganar en agencias nacionales o internacionales. La defección de fondos o en los tiempos de entrega de esto, el retraso en los tiempos de entrega de estos fondos, implica una posibilidad menor para avanzar. ¿Para avanzar en qué? Para avanzar en cosas como las que hoy contaba Luis Baraldo, investigaciones que pondrían a la Argentina en la posibilidad de discutir, por ejemplo, la obtención de combustibles alternativos para entrar verdaderamente en el sistema y en el concierto mundial, para como comentaba Nacho, producir medicamentos que no venden las grandes farmacéuticas, para una serie de cuestiones que hacen a la construcción de la soberanía científica, ¿no? Ahora, Fernando, antes de ir cerrando la entrevista, tenemos también un proyecto de ley que tiene la media sanción del Senado y que en este momento debería pasar a la Cámara de Diputados. Por lo que tenemos entendido, aún no ha ingresado a la mesa de entrada, se lo están demorando. Un proyecto de ley que fue votado para que la inversión pública en ciencia y técnica alcance el 3% del PBI en el año 2030. ¿Qué implicaría en términos del presupuesto 2018 si hoy en día estuviese vigente? Bueno, ese proyecto efectivamente cambia la metodología de asignación de fondos, la pone en una perspectiva de largo plazo y le pone una pauta automática que no dependa de las coyunturas. Entonces eso creo que es mucho más en sintonía con lo que es el trabajo, la esencia de hacer ciencia y tecnología. Claro. Ese proyecto con media sanción prevé para el año 2018 una pauta presupuestaria del 0,51% del PBI, que traducido en números implicaría una mejora de un 77% más de fondos para el sector. Ahí sí recuperaríamos lo perdido y volveríamos a estar en un sendero de expansión. Ese proyecto, tanto ese como el de diputados, fue posible también gracias a la movilización y la participación de los investigadores. Creo que en el Congreso no va a poder avanzar si ese apoyo y ese interés no se mantiene sostenido. Ahí tendremos que ver entonces qué dice el gobierno, porque recordemos que en el Senado, y volviendo a la metáfora del fútbol, el senador Pinedo objetó la medida por decir, bueno, no nos podemos comprometer al 2030 porque van a pasar otros gobiernos, va a haber otros proyectos políticos, es una irresponsabilidad institucional tomar una rigidez, un compromiso de este estilo. Y al mismo tiempo, vaya paradoja, el mismo presidente Macri anunciaba el compromiso con Uruguay y después con Paraguay de organizar el Mundial, de proponernos para organizar el Mundial en el 2030. Es decir, nos podemos comprometer a hacer un Mundial, pero no podemos comprometer a dar un sendero de certidumbre y tranquilidad a la comunidad científica. Bueno, en eso estamos y esperemos que esto no sea un puntapié de una cuestión bastante perversa, que sea la falta de recursos, lleva a que los investigadores no puedan tener resultados y cuando no haya resultado se justifique sí una chica ahí explícito del sistema. Ojalá que no sea así. Porque eso lleva a la fuga de cerebro, nuevamente. Bueno, le vamos a agradecer a Fernando la presencia y hacer un breve comentario que probablemente, esto seguramente lo confirmamos en los próximos programas, el lunes 30 de octubre estemos haciendo un taller sobre presupuesto de ciencia y técnica en la Facultad de Medicina junto a otros colegas. Me parece fantástico, así que están todos invitados. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes, FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo 88.1. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. Sí. FM Boedo 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. Los envíos ya no son un problema, gracias a Logística Reales. Si tenés que enviar tu encomienda o realizar una mudanza a cualquier parte del país, no lo dudes. Transportá tu mercadería por Logística Reales. Estamos en Retiro, Puente 2, Local 8. Comunicate con nosotros al 4311-1544 o al celular 15-2284-6628. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y aquí estamos otra vez en el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, A Ciencia Cierta, donde podés comunicarte al 4932-1870 o a los Facebook de A Ciencia Cierta o de científicos y universitarios autoconvocados. Y vamos a dar comienzo a la última sección del riquísimo programa de hoy, donde tenemos como invitado en esta posta de la ciencia a Eduardo Chávez Molina, doctor en Ciencias Sociales, investigador del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que va a hacer una editorial y presentar a los invitados de hoy. Bienvenido, Eduardo. Gracias, gracias por la invitación. Hoy tenía pensado hablar sobre los dilemas de los trabajadores argentinos ante el avance neoliberal. La primera reflexión era una idea basada en lo que había significado en su momento la confrontación del el pueblo europeo, principalmente ante el nazismo, ¿no? Y circulaban tres ideas centrales, que era la colaboración, la adaptación o la resistencia. En ese marco yo quería recordar, por ejemplo, algunas palabras del presidente de la Unión Industrial Argentina, hace pocos meses atrás, a través de su presidente Adrián Kaufmann, Kaufmann Brea, que planteaba la necesidad de ajustar, ¿no? El Estado también debe hacer un esfuerzo, decía, de bajar los costos del impuesto al trabajo, porque Argentina tiene salarios más altos que Brasil o México. Uh-huh. Cristiano Ratazzi, presidente de la Fiat Chrysler Automóvil, ¿no?, en Argentina decía: los sueldos en la Argentina no son competitivos. Si usted paga el doble del salario de Brasil o de México, usted tiene un problema, ¿no? González Fraga, actual presidente del Banco Nación, el año pasado impactaba con su sinceridad al decir: le hicieron creer a un empleado medio que podía comprarse celulares o irse al exterior. En el seminario de Justicia Laboral para el Desarrollo Industrial sobre el análisis de la productividad, el CEO de TN Platex, Teddy Caragosian, dijo: si los salarios son altos, los impuestos son altos y la productividad es baja, hay poco incentivo para emplear por parte de las empresas privadas. Mientras que la máxima autoridad sobre las regulaciones del empleo, ¿no?, que es el ministro del Trabajo, Jorge Triaca, decía que hay que entender al que despide, en referencia a los empresarios que deciden reducir personal por su situación económica. y que va más allá al anunciar el salario tiene que bajar, ¿no? Esto fue publicado en enero de este año. Como, y acá cierro esta colección de frases, ¿no?, de empresarios argentinos y funcionarios del actual gobierno, con esta frase de Shakespeare que decía en Macbeth: mira que a veces el demonio nos engaña con la verdad y nos trae la perdición envuelta en dones que parecen inocentes. Bien, en ese marco yo quería reflexionar sobre el impacto que produce en la Argentina, o el potencial impacto que produce en la Argentina, ciertos fenómenos que uno empieza a visualizar. Es cierto que el nivel de sindicalización argentino y el nivel de protección del mundo del trabajo es algo realmente sorprendente si uno piensa y lo analiza a nivel latinoamericano, ¿no?, a nivel regional. Eso conlleva cierto resorte o cierta malla de contención ante las políticas de intento neoliberal que se vienen desarrollando en el país, pero que han tenido un freno o un proceso de morigeración con respecto al salario en Argentina. ¿Y por qué digo esto? Acá voy a plantear dos ideas fuertes que hemos venido trabajando con grupos de investigación, sobre todo del Colegio de México, ¿no? Si uno analiza la distribución del ingreso argentino con respecto al resto de América Latina, uno va a encontrar que es uno de los países, en términos regionales, más equitativo junto con Uruguay en relación a Brasil, Chile, Ecuador. Y lo más importante, lo más sustantivo, y con eso voy a dar entrada a mis invitados, ¿no? Soy como una especie de paracaidista de fiesta, ¿no? Lo invitan y traen invitados, ¿no? Entonces, lo que quiero para los oyentes que tomen en consideración, si uno toma una medida de medición comparativa, que son los dólares de acuerdo al poder adquisitivo de esos dólares, va a encontrar que el salario medio argentino ronda más o menos entre los 800 y 900 dólares. Por el mismo trabajo, tanto en el sector industrial como en el sector de servicios, en Chile, en Colombia, en México, los ingresos comparados, tomando en cuenta incluso el costo de vida de esos países, fluctúa entre 500 a 300 dólares PPA. ¿Bien? Solo lo tiro para comenzar el análisis. Bueno, ¿a quién tenemos hoy de invitados en esta secuencia? A Beto Pianelli, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Subte y Premetro, ¿no?, un ícono de la lucha sindical y de la organización sindical democrática en los últimos años. Y Eduardo Terráneo, ¿no?, secretario adjunto de SUTEPA, que es el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados del PAMI. Esto es importante también pensarlo en qué sentido, en el proceso de pauperización o fuerte proceso de desalarización del mundo del trabajo, que en el futuro pueden llevar a que el nivel de formalización cada vez empiece a disminuir, como lo fue en la década del 90. Bueno, doy pie entonces a Beto primero y luego a Eduardo a reflexionar sobre estos temas. Sí, esto es verdad. Nosotros venimos de una historia del movimiento obrero muy organizado. Esto impidió esta organización del movimiento obrero, de sindicatos muy fuertes, y fundamentalmente, más que sindicatos muy fuertes, de una estructura organizativa del movimiento obrero argentino, que son los cuerpos delegados y comisiones internas, que para cualquiera de nosotros nos parece una cosa normal, pero uno cuando sale de la República Argentina, vas a cualquier otro país y le contás de que en el lugar de trabajo tenés representantes de los trabajadores, nadie lo cree. Es algo, y esta estructura organizativa permitió que el movimiento obrero argentino no solamente tenga salarios más altos, sino inclusive algunos muy parecidos a los de Europa, sino que aparte tenga condiciones laborales muy ventajosas en relación a los demás. Por ejemplo, si uno sufre una arbitrariedad en lugar de trabajo, tiene el delegado al que puede recurrir y resolver esa arbitrariedad. Cualquier otro lugar del mundo, lo que tendría que hacer esa persona es terminar su jornada laboral, ir al sindicato, para recién ahí especificar cuál es su problema y el sindicato hablar con la empresa. Es decir, no pasa. Es decir, hay arbitrariedades de forma sistemática. Esto que son los cuerpos delegados y las comisiones internas de las organizaciones sindicales o del movimiento obrero argentino es lo que desde el año 55 ha querido destruir el empresariado, y fundamentalmente el lugar donde ha intentado destruir la organización de los trabajadores para poder aplicar la flexibilización laboral, las polivalencias. Nosotros esto lo hemos cotejado cuando hablamos con diferentes compañeros que trabajadores de Metro de otros países. Nosotros hemos impulsado una organización de Metro de toda América Latina, inclusive con sectores en Estados Unidos, y ahora ampliando la Europa. Y vos me dices, nosotros, en relación a cualquier otro país, por ejemplo Chile, en Chile más del 60% de los trabajadores están precarizados. Es decir, la planta de trabajadores del metro de Santiago es una planta muy pequeña de trabajadores, y en realidad la mayor parte de los trabajadores son de diferentes empresas con salarios muchísimo más bajos. Ya el trabajador que comprende la empresa Metro de Chile gana menos que nosotros y tiene 2 horas más de jornada laboral, es decir, uh-huh. en realidad por semana trabaja 48 horas, nosotros 36. Pero encima de eso tiene todo un sector precarizado que, podemos decir, hay una parte gigantesca de trabajadores que no tiene ni siquiera organización sindical. Lo mismo pasa en Brasil, pasa en Estados Unidos, pasa en Canadá. Es decir, pasa en todo el continente. En Europa pasa exactamente lo mismo. Nosotros hemos logrado acá, producto de la organización sindical, lo contrario, desprecarizar, mantener el salario, aumentar el salario, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Y esto se basó con la política que hubo en los últimos 12 años, ¿no? Porque en los 90 nos habían llevado a una situación muy similar a la que se vivía, o la normalidad, podríamos decir, de los países subdesarrollados o atrasados o en vía de desarrollo, como le querramos decir. Lo que permitió recuperar fue precisamente la organización del lugar de trabajo. La existencia de nuestro sindicato, hoy como sindicato, fue el cuerpo delegado, los que ya éramos los delegados antes, que enfrentamos, obviamente, con una política de gobierno que ayudó a que podamos recuperar salario los últimos 12 años, ayudó a que podamos recuperar condiciones laborales, logramos recuperarlas rápidamente. Es fundamental lo que dice el sinceramiento de los sectores que representan a las clases dominantes de la Argentina, no es de ahora. Si vos vas al Congreso de la Productividad, en el 56, creo que fue el 54, no recuerdo exactamente en qué año, un amigo mío, historiador, buscando, revisando los papeles, lo que decían era eso. Había una frase que utilizaban que era maravillosa, que decían, no gobiernan ni dejan gobernar. Los cuerpos delegados de las comisiones internas nos generan un doble poder en el lugar de trabajo, que es lo que no les permitía precisamente a los grandes grupos concentrados a poder avanzar. ¿Avanzar en qué? Avanzar en aumentar la productividad, avanzar en aumentar su ganancia, o sea, tener hiperganancias y aumentar la precarización de los trabajadores, no solamente salarial, también en condiciones laborales. Esto es lo que a nosotros, lo que se va a enfrentar esta gente ahora. No es casualidad la política que viene llevando el macrismo de demonizar al movimiento sindical, obviamente utilizando a los personajes más grotescos del movimiento sindical argentino, que hay bastantes, claro. Pero el movimiento sindical argentino no son 20 dirigentes, el movimiento sindical argentino son 150.000 personas que dejan parte de su vida todos los días de la semana para defender los derechos colectivos individuales de sus compañeros, ¿no? Este gobierno no solo demoniza o intenta demonizar a los trabajadores, ahora también estamos las mafias académicas de las que habla el presidente, y me parece muy interesante rescatar esto que decías recién respecto de que, si bien hay algunos personajes dentro del movimiento sindical, como encontramos en todas las áreas, que son personajes nefastos, lo importante es pensar en todos los que dejan parte de sus días, parte de su tiempo, en construir un movimiento sindical que es realmente democrático y que realmente lo que hace es defender los derechos de los trabajadores. No, es más, podemos agregar que la gran mayoría, no solamente, a los que le molesta al gobierno no son esos personajes, los que le molesta al gobierno son los otros. Claro, es decir, sí. Y utilizan a veces a esos personajes para golpear a los otros. Hay que prepararse, porque lo que se viene es eso. El golpe que le pegan al Pata Medina, un personaje medio siniestro del sindicalismo, o el golpe al Caballo Suárez, son precisamente el golpe que no van dirigido a ellos, van dirigido a la gran mayoría de los trabajadores que se organizan, porque a ellos los corrompieron, a ellos los corrompieron toda la vida. Si fueron corruptos, fueron porque ellos los corrompieron. Es decir, fueron los empleados de ellos durante muchos años. Por eso hay que entender claramente qué es lo que ha logrado de que nosotros tengamos el nivel de organización y el nivel de condiciones laborales y salariales que conquistamos hasta la fecha, para entender para dónde va el ataque, a quién van a atacar. Bueno, Beto ha tirado 3 ideas que yo creo que son interesantes en términos también de cómo ajustar o apreciar los procesos desde el mundo académico, del mundo de la investigación, ¿no? Que tiene que ver con la pauperización, es decir, la caída de salario, los procesos de flexibilidad en términos de contratación, y obviamente los procesos de precarización que lleva a que haya un contingente no menor de población que se encuentra en forma asalariada, pero sin seguridad social. En ese sentido, quería hacerle una pregunta a Eduardo Terráneo, del sindicato adjunto de SUTEPA, ¿no? ¿Cómo se vincula este contexto, no solamente en el mundo de la formalidad y el futuro de los trabajadores, sino en el contexto actual de reconversiones posibles dentro del PAMI, que estamos por lo menos leyendo en los grandes medios? Yo había quedado enganchado con esta idea de el avance de la desocupación, de la caída del empleo y en paralelo la caída de los salarios, y esto tiene un impacto directo en dos cuestiones. Una, que la desocupación funciona como un disciplinador del movimiento obrero, y todo el mundo, frente a una gran cantidad de población que no tiene trabajo, está dispuesto a aceptar salarios más bajos o peores condiciones de trabajo con tal de no perder el suyo. Eso es una cosa que nos afecta a todos. Pero específicamente en el PAMI, en la Seguridad Social, nosotros, del presupuesto de PAMI, pero también del ANSES para pagar las jubilaciones, depende de las contribuciones y aportes de los trabajadores activos. Si la desocupación aumenta o caen los salarios en valores reales, obviamente va a haber menos recursos para la Seguridad Social. Entonces dicen, bueno, no se le puede dar los remedios a los jubilados del PAMI, por poner un ejemplo muy vigente, no se le puede dar los remedios a los jubilados del PAMI porque son caros y no hay recursos suficientes. Cuando en realidad hubo previa una política del Estado, una política del gobierno de achicar, reducir los recursos de la Seguridad Social. Entonces, no es que no hay plata para los medicamentos de los jubilados del PAMI, sino que el gobierno, con su política de desocupación y salarios bajos, ha generado esta caída en los recursos de la Seguridad Social. Por lo tanto, se pueden dar menos beneficios. Ese es el problema que nos vamos a enfrentar en estos próximos años, que los trabajadores, por supuesto, vamos a tratar de enfrentarlo junto con los jubilados, pero bueno, es una pelea que está abierta y veremos los resultados. Bien. En ese marco yo quería además agregar cierto tópico de cómo se ha ido configurando la estructura social argentina en los últimos años, ¿no? Creo que, a ver, hay un par de ideas, ¿no? Por un lado, cada vez hay más trabajadores de servicios que trabajadores industriales, ¿no? Es notoria el formato en el cual se ha ido generando esta estructura social. Lo dijo la vicepresidenta. Bueno, y en ese sentido tiene razón, ¿no? ¿En qué? En que cada vez hay más trabajadores de servicios que trabajadores industriales. Pero hay una gran dicotomía, ¿no? Hay una gran dicotomía entre aquellos trabajadores que están insertos en actividades económicas cuyas empresas son de alta productividad, con mayor presencia estatal en términos de la regulación capital-trabajo, que conlleva, por un lado, a los procesos de formalización y organización sindical, y por otro lado, a un mayor nivel de protección de la vida del trabajador. Muy distinta a aquellos trabajadores que están reproduciendo su vida cotidiana en aquellos establecimientos menos protegidos, ¿no? De menor envergadura y de más baja productividad. Eso por un lado, ¿no? Creo que esa es una característica, y que además ha generado un aumento relativo de los cuentapropias no calificados. No, los cuentapropias no calificados, imagínense, son feriantes, changarines, emprendedores, textiles, vendedores ambulantes, emprendedores, ¿no? Sin protección, pero ¿cuál es la particularidad? Con ingresos bajos. Si uno estratificara la pobreza, ¿no? Si uno estratificara y decir, bueno, ¿cuántos de acuerdo al grupo social, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de pobres de acuerdo al grupo social? Uno se va a encontrar con una sorpresa inmensa. ¿Cuál es? Que los cuentapropias que represento, cuentapropias no calificados, que representan aproximadamente casi el 20% de la población, cerca del 60% de ellos se encuentran en una situación bajo la línea de pobreza. ¿A contracara de qué? A contracara de un dato que muy poco o muy poca gente sabe. ¿Cuánto ganan los CEO? ¿Cuánto ganan ¿no? los altos directivos en la Argentina? ¿Bien? Es muy difícil encontrarlo en las encuestas, eso no aparece en las encuestas, no aparece en los censos, es muy difícil encuestarlos. Entonces uno tiene que ir ¿a dónde? A estudios particulares sobre CEOs, sobre ejecutivos en América Latina, procedente información principalmente de Estados Unidos, con sus secuelas en Panamá. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, ahí encontramos que los CEOs argentinos, en promedio, y yo le pregunto acá a los oyentes, ¿no? ¿Qué estarán pensando? ¿Cuánto ganan en promedio los CEOs en Argentina? Estos son datos del año 2015, publicados en el año 2016. Son, es aproximadamente, para que tengan una idea, de 2 millones de pesos al mes, contando salarios, acciones y beneficios, ¿no? Un promedio de $1,339,000 al año. Ese es el promedio de onceo, que está en la media latinoamericana, ¿no? En la media americana. Abajo, obviamente, de Estados Unidos, abajo de Brasil, abajo de Chile y levemente arriba de Colombia y de Perú. ¿Podés repetir el número mensual, por favor? Aproximadamente 2 millones de pesos. Y ahí nos hace recordar la siguiente idea. ¿Cómo ese segmento que es un segmento superior del 0,6% de la población? 0,6% de la población. ¿A qué me estoy refiriendo? A directivos, altos directivos, tanto del sector público como del sector privado. ¿Bien? En el país son el 0,6. Este es el segmento superior. ¿Bien? Ese segmento superior no debe ser más allá del 0,2%, pero ha logrado, miren la eficacia, ha logrado que ese 0,2% genere que el nivel de defensa de sus derechos, el nivel de defensa, más que derechos, de sus intereses, sean masivos, ¿no? Y puedan ser representados en términos electorales. Bueno, estamos en problemas, oyentes. Vos entendiste, ¿no? 2 millones de pesos aproximadamente para un 0,6% de la población. Nosotros vamos a tener que ir cerrando el programa, por eso yo les pido a cada uno de los invitados, a Beto y a Eduardo, que den un pequeño cierre mínimo en un minuto. ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Qué le pueden decir a nuestra audiencia de cómo hacer para cuidar que no haya un avance en esta perspectiva tan poco feliz que ustedes tres acaban de plantear en este segmento de nunca tan bien llamado conflictos, la posta de la ciencia, pero con conflictos a la carta, cruzado, ¿no? Mirá, justo la pregunta en el día de hoy, que los trabajadores de PAMI, junto a un sector de ATE y a jubilados, estuvimos en un acto en la puerta del PAMI reclamando por la restitución de las prestaciones que fueron cortadas por una fundación, bueno, que está creando PAMI como una forma de tercerización. Creo que ese es el camino, juntarnos todos los sectores de trabajadores y de usuarios, en este caso de la seguridad social, como son los jubilados y pensionados afiliados al PAMI, para defender juntos estos derechos. No son ningún beneficio, los medicamentos no eran gratis, la verdad que era un derecho a la salud. Nos estamos juntando para ver cómo hacemos para enfrentar este modelo que, sinceramente y lamentablemente, tengo la sensación de que esto recién empieza. Yo creo que es eso, centralmente juntarnos, organizarnos y crear también discursos y paradigma social que vaya en contra de esto, ¿no? Hoy el gran problema, a mi entender, que estamos viendo en esta sociedad es que este sector social pequeño, el sector de las clases dominantes y sus administradores, han logrado generar un paradigma social en la sociedad que ha convencido a sectores muy importantes. Yo creo que hay que buscar los mecanismos de blanquear la situación, de poner blanco sobre negro. Ellos han mentido mucho, tienen todos los medios de comunicación de su lado, y obviamente se basan en cosas que ellos mismos provocaron, ¿no? Es decir, si hay pobreza es porque ellos la provocaron. Ahora dicen, la solución a la pobreza es más pobreza. Si hay crisis es porque ellos la provocaron. La solución a la crisis es llevarnos a mayores crisis. Bueno, hay que debatir en política, hay que organizarse, hay que defender lo conquistado y tratar de, en ese marco, ir construyendo una nueva mayoría con un paradigma social de una sociedad más justa, una sociedad donde estas aberraciones que uno la puede ver en una mesa como hoy desaparezcan, ¿no? Es una lucha obviamente larga, porque el que gana 2 millones no quiere dejar de ganarlo y va a hacer cualquier cosa, cualquier artimaña para defender ese privilegio frente a los que ganan 10.000, 15.000 pesos. Bueno, nosotros estamos cerrando el programa de A Ciencia Cierta de hoy, que fue riquísimo, súper intenso y que podría haber durado una hora más, porque hay mucho para preguntar y para conversar. Y yo haría una reflexión que creo que hay algo que atravesó las entrevistas que tuvimos el día de hoy por el tema de la CUS, por el tema de la energía y las formas de energía renovable y si se concentran o las compartimos entre todos, que atravesó el segmento de ahora respecto de el tema de los derechos laborales y cuando discutimos también con Peirano el tema del presupuesto. El punto es que la resistencia se organiza juntándonos, discutiendo, poniendo los problemas sobre la mesa y sobre todo entendiendo que la redistribución no tiene que ver con una cuestión de derrame como sostiene el neoliberalismo, sino que tiene que ver con una cuestión de defensa de derechos. Defensa de derechos para que esa redistribución se imponga realmente a un mínimo porcentaje de la población, un 0,6% que gana, escuchaste bien, oyente, 2 millones de pesos por mes. Hasta el miércoles que viene. Y que nunca se levante, levante, levante.